Nuestro sitio en internet es www.campapichot.com. Bienvenidos. Bueno, hoy hay un equipo en la mesa que me emociona hasta en lo más ínfimo de mi ser. Un equipo de trabajo, un equipo de amigos, un equipo de mierda. Ellos son la compañía que me acompaña en las funciones, la compañía que hacemos todos los viernes y sábados en el Belma. Sumado a un bebé, van a escuchar cada tanto el sonido de un baby. En este momento está poniendo el bebé de Mariana Yanela, Franco Fegan. Ahí está, espectacular, espectacular. Si seguís jodiendo te vas a ir, bebé. No, mentira, cuchucuchu. Qué terrible cuando las mujeres entran en esa tonalidad también. Chucu chucu. Franco Fegan es un poco el hijo de todos nosotros, tenemos que explicarlo eso. Es el hijo de la compañía, es el primer bebé. Mariana Yanela, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Malena. ¿Viniste con tu hijo? Vine con mi hijo, tiene varias cosas que decir. Tiene un montón de cosas que decir. Mariana Yanela es una mujer moderna, es una mujer del presente. Y que apenas puede, lo que me gusta de Mariana Yanela es que saca la teta y le da la teta al bebé en cualquier momento, como debe ser, viejo. Pero confirma eso, que va a suceder, las mujeres se ponen va a suceder. Se ponen más lindas las mujeres. ¿Porque muestran más las tetas? No, después de parir, porque está hoy está brillosa. No, hoy está brillante. Hoy está matadora. Lo que estamos diciendo es un lugar común, pero realmente por eso lo brillas, digo. Brillas. Tenemos también a la estrella, a mi compañero, a mi cómplice y todo, el señor Ezequiel Campa, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Estamos todos los viernes y los sábados en el 20. ¿Por qué estás ya tirando el chivo? No es necesario. Porque yo te voy a una entrevista y lo primero que cuelo es el chivo y agradezco a los que me peinaron y la ropa y eso, porque después no sabes cómo termina la charla. Ay, entonces... sos loco. Gabriel Grosval, ¿cómo estás? Muy bien, y viendo el ejemplo de Ezequiel, que así debe ser, porque ¿qué? Nosotros no vivimos de... ¿De qué? De la alegría, del humor, del chiste, de la risa. De los tickets, Gabriel, vivimos de los tickets, el ticket vendido. Pasa el teléfono, Gabo. ¿El teléfono para la radio? ¿O el de platea? Las entradas están en Tiquetes. Pasa tu celular para contrataciones. El otro día le había a Zulma Lovato dando un celular para contrataciones y cosas. Sí, yo lo tuiteé, sí. Me pegó como el orto. ¿Vos yo también? Me lo tuiteé porque vieron que los problemas de Zulma Lovato siempre son económicos, sí. De salud o habitacionales. Siempre es que la están echando o que no llega con el alquiler. Entonces, bueno, me pareció como interesante darle una mano tuiteando los teléfonos. Darle una mano. Tuiteaste los teléfonos. Sí, sí, los me encantó. Escúchame, yo no puedo dejar de aprovechar la presencia de un actor de la trayectoria, de la estirpe de Ezequiel Campa. Ezequiel Campa, ¿me permitís hacerte una nota? Pero cómo no, cómo no. Estamos todos los viernes y sábados. No, bueno, para la pregunta, te voy a hacer una nota, bueno, que tienen que. La gente sabe que yo lo conozco un montón en Ezequiel Campa. La primera pregunta voy a hacer, ¿dónde están? ¿Dónde se presentan? No, basta. La pregunta que te voy a hacer, Ezequiel Campa, es. Sí. ¿Qué se siente trabajar conmigo? Y mira, yo creo que sobre todo los viernes que estamos en el... No, dale, chiste repetido, chiste jodido, diría. Es que eso es una... es un desafío. Es un desafío trabajar sí, conmigo, ¿no? Porque en una sola personita... O sea, 160 caracteres no alcanzan. No alcanzan, son 140, por eso. No, para el perfil son 160. Ah, mira, eso no sabía. Twitter te da 20 más. No, sos una persona absolutamente compleja, ajá, profunda, ajá, adorable, sexy. Escúchame, ¿cuándo te picó el bichito de la actuación? Mira, vos te vas a reír cuando yo no, tenía... No, no estoy riendo, no. Cuando yo tenía 19 años, sí, una vuelta mirando la tele, le hacen una nota a Julio de Gracia, y el tipo ahí dice que la actuación para él es un juego. Perfecto, espectacular, me emocioné. No, me emocioné hasta las lágrimas. ¿Tu actor favorito? No, no, no existe. ¿No existe? No. ¿Tu color favorito? Violeta. Bueno. Igual falta la pregunta clave en todos estos reportajes del orto. No. Que tuvimos que aguantar en los últimos dos años, que es... ¿Con qué se va a encontrar el público cuando te subís en el escenario? Tremenda esa pregunta. ¿Con nosotros? ¿Con qué se puede encontrar con boas? ¿Con una piscina boas? Con boas. Claro. Decime cuál es la pregunta. Esta es la pregunta de la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que más te molesta que te hagan? Proyectos. ¿Pero trayectos es terrible porque ya con mi vida es una mierda, no me está pasando nada. Además, ¿okay? No existen los proyectos, nadie tiene proyectos. Nadie tiene proyectos. ¿Sabes lo que sí hay? No hay proyectos, pero sí hay carpetas. Hay carpetas, carpetas hay siempre. No, ¿sabes lo que hay mucho? Que la gente inventa en ese momento. Lo que hay inventa, mucho son inventa. Sí. Reunión, sí. Hay mucho. Reunionismo. El reunionismo. Sí. Es permanente. Gente que se junta para charlar sobre algo, pero que es medio gris ese algo que nunca pasa nada. Uno puede ilustrar un poco en esa reunión. ¿Qué hay que llevar? ¿Qué hay que llevar? Un celular hay, con una hay funda, que llevar un celular, con funda se puede. Una tarjeta personal es recomendable. Que no tenga sí. Mail con Hotmail. Mail con Hotmail, nunca. Ni tachada con una lapicera. Claro. Este teléfono no va más. Este me lo cambiaron. Agregado un teléfono con cuatro, ¿viste? Que uno con un teléfono con seis cifras y le agregan. Vieron que cuando arranca un proyecto, siempre en un momento hay uno que dice lo siguiente. Bueno, yo entonces ya abro el mail. Yo abro un mail, ya un Hotmail con el nombre del de proyecto. Sí. Proyectochoto@gmail.com. Una noche de gira, no de gira de droga, no sean pavotes, de una noche de gira laboral, estábamos en Tucumán, Salta. Estaba con vos, en Salta. Y hablando con los productores locales. En Tucumán, bueno, lo mismo. En una terraza salió las leyes del productor. Las cosas que un productor debe saber y debe tener. ¿Te acordás de alguna? Para los productores que están escuchando este programa, quiero ser productor teatral, productor de radio. Era siempre celular con batería. Siempre con batería. Un cargador en la mochila por si se queda. Sí. Chequear el mail por lo menos cada 2 o 3 horas como mucho. Sí. O cuando se duerme, ¿no? Obviamente ahí no se chequea el mail, pero si no siempre. Y cambio es muy importante. Siempre cambio. Para pagar al volantero o una comida o una propina. Cuando uno está de gira hay mucha propina. Una emergencia. Comprar un decadrón, ponele. Vale, te picó una araña. Yo quiero, bueno, yo quiero felicitar a Gabo porque aún siendo productor no usa riñonera, que es un ítem que cumple mucho en el productor, porque el productor ahí te mete las llaves, te mete todo, el productor anda con la llave del camarín. Es que la riñonera es muy cómoda, es muy productiva. Estoy en el borde. No la defiendas, Gabito, que ya te estamos elogiando porque no la usas. Lo que nos pasó en ese viaje es que damos sala, estamos en el teatro, un teatro divino, colonial, damos sala, la gente empieza a entrar y el productor local, ¿qué hace? Se camina por el escenario. En Bermudas. No. Me estoy enterando en este momento. ¿No se acuerdan ustedes de eso? Que es como lo peor que puede... O sea, lo menos ¿con serio qué se va a encontrar ¿con qué se va a encontrar la gente esta noche cuando nos vaya a ver? Con el productor. Con el productor en Bermudas buscando algo en el escenario. El amateurismo de los productores locales. Un beso enorme a todos hecho ellos. Producción. Quiero seguir con la carrera de actuación de Ezequiel Campa. ¿Qué proyectos estás teniendo? Bueno, me tengo que reunir con mi viejo. ¿Podemos contar lo que pasó ayer en el show de stand-up? Sí. Bueno, yo tengo una teoría que es el arte. Es arte solo cuando tiene consecuencias. Bueno. Y ayer el monólogo de Ezequiel Campa tuvo consecuencias. Sí. ¿Querés contarnos qué pasó? Bueno, antes que nada los pongo en situación. Yo tengo una relación muy conflictiva con mi padre. Me llevo como el orto, se dice. Me llevo como el orto. Hace, ponele, un año que no me hablo. Sí. Y yo, en este espectáculo que hacemos los viernes, estamos en el Belma. Ah, está bien con el chivo, dale. En mi monólogo yo en un momento digo que mi viejo es un hijo de puta. ¿Cómo? ¿No me tenés que hacer el chiste? No, bueno, yo digo que mi viejo es un tipo que toda la vida fue muy, ¿cómo se dice? Muy, no me sale la palabra, hijo de puta. Hijo de puta. Y la cuestión es que mi viejo hizo... Estaba ahí. Anoche fue, claro, y no me avisó. ¿Con quién fue? Con una pareja mía. Mi viejo está separado de mi vieja, está en pareja con unas minas que yo no conocía, que la conocí anoche. Una señora adorable, seguramente. Y fue con una señora adorable y con otra pareja mía que yo tampoco conocía. Anoche no te conocían de menta. A ver al nene. Claro, a ver al nene. Ezequiel, tu papá está escuchando este programa. Te mandamos un beso enorme. Nos quedamos imaginando cómo sería la charla en esa camioneta cuando se iban de vuelta los cuatro. Las dos parejas. ¿No? Del clima. Bueno, tu hijo igual, tu hijo te quiere, le dicen. Lo que pasa es que él está creando. No, él lo peor es que ahora se viene, obviamente, una cena con mi viejo, que me va a llamar dentro de 10 días. Sí. Y en un momento me va a decir, ¿así que vos pensás que yo soy un hijo de puta? Y sí, ahí le tenés que decir que sí es el momento. La vida te llevó por los carriles tales para que vos se lo tengas que decir desde el lugar, desde arriba de un escenario, con una sala llena. ¿Entendés? Delante de gente tuvo esa posibilidad de decir. De 200 personas. Delante de 200 personas, vos le dijiste a tu viejo lo que le quisiste decir siempre. Eso, si eso no es arte, el arte, ¿dónde está? Claro. Igual hubiera sido más interesante si yo hubiese sabido que estaba ahí mi viejo. Entonces no, ahí sí hubiera sido cierto y yo lo hubiera dicho. No, pero ahí lo hubiera dicho y que haya tranquilizado. Yo digo que, ¿por qué la gente no llama? Hubiese cagado todo. ¿Por qué la gente no llama y no dice qué tiene que decirle Ezequiel en el momento en que el padre le pregunte, vos dijiste que yo soy un hijo de puta? Claro, ¿Qué le tiene que decir la gente que llama al 5354-6655 y diga, le tiene que decir esto? Le tiene que decir, le tiene que responder, soy un hijo de puta, y la respuesta de Campa debería ser, también lo pueden dejar por el Facebook de Frankenstein, @malepichot. Lo peor de todo es que cuando terminó la función y yo me encuentro con Gabo, que lo tengo acá a mi izquierda, productor del espectáculo, me dice que lo vio apesadumbrado a mi viejo cuando terminó la función. Me dice, lo vi ahí en la sala. Gabo, a esas cosas, Gabo tiene dos cosas que no debe tener un productor. Una es buena persona. Entonces, ya que seas buena persona, te vas, no sé cuánto, hasta dónde, muy sensible, no sé hasta dónde vas a llegar. Y lo otro, siempre viene al camarín con malas noticias. ¿Qué onda? Estoy por salir de escena y vos venís, che, parece que... Bueno, nada, se viene el fin del mundo. Bueno, no es el momento de decírmelo. Tremendo, tremendo, tremendo. Tenemos una productora estrella hoy. Presentala vos, Gabriel. Ay, se pelean, les gusta, están enamorados. Ay, una vergüenza. Es una comediante, amiga. Es una genia. Ivana Sherman nos viene a acompañar y está haciendo la producción hoy, como debe ser. Pusieron muy nerviosos los hombres de la mesa. Porque son pavos, bueno, es amiga de los dos. Un lujo. Muchas gracias, Ivana, que ya tiró una posta. Ya llegó acá y dijo, che, esto tenía que haber sido así. Y estuvimos todos de acuerdo. Porque sabe de radio. Porque sabe de radio. Mariana Yanela, sí. Vos sos muchas cosas, pero en este momento sos madre. No puedo evitarlo. Es terrible lo que te está pasando. La gente ya no le interesa tu vida. Estamos todos con el bicho ese. Soy una teta que camina. Tiene las tetas muy bien. Está muy grande, pero podría estar grande y fea. Pero está grande jugosa, y linda. Está muy bien esa teta. Además, crecen a demanda. Mantuneadas. Crecen a demanda. Hacen dos cosas muy raras. Crecen a demanda. Cuanto más toma, más crece. ¿En serio? Lo cual no sé qué es lo que puede llegar a suceder. Quiero decir la importancia de darle la teta al bebé, porque si ustedes lo vieran al bebé, la salud... hecha ser humano pequeño. No parece un ser humano. Ustedes saben que los bebés, ¿de cuánto tiene? Un mes, cumplió ayer. Un mes. Está tan sanito, está tan fuerte que hoy vomitó y nos vomitó a los dos, a Malena y a mí. El diminutivo, ¿qué dijimos del diminutivo? Nunca el diminutivo en mi presencia. Otra pregunta, Ezequiel. ¿Qué le preguntaría vos a Ezequiel Campa de la actuación, del orden del actoral? Me interesa mucho el momento en que él pisó por primera vez un set de televisión. Por eso tenemos largas conversaciones sobre... Esto a Fede Noelki le va a encantar. Lo primero que yo hice en la tele fue un piloto para un programa que nunca salió. Yo hacía de delincuente, siempre con la ley, o policía o delincuente. Que te sale muy bien a vos el ordinario, ¿eh? Te voy diciendo. Y tuve que hacer una escena con Federico Novik. Escucha, con Marco Zucker. Ay, ay, ay. Tincho Zavala. Carlos Carela. No. Olga Zubarri. Y Franklin Caicedo. Que era radio eso. Una grupal con todo eso. Impresionante el cast. Y fue muy gracioso porque era una escena en la que yo no tenía texto, pero se me acercaba Carlos Carela con un arma y me decía, dale flaco, ya sabemos que sos vos el delincuente, que esto que el otro. Cuando él terminaba de decir eso, yo me tenía que parar como para querer irme. Era lo único que tenía que hacer, no tenía que hablar, no tenía que decir nada. El tipo se acerca, me pone el arma acá en el costado del cuerpo, me dice, dale flaco, ya sabemos que sos, que esto que el otro. Y el actor se quedó sentado. ¿Quién? ¿Vos? Sí, claro. ¿Te tenías que parar? Me tenía que parar y nunca me paré. ¡Corte! ¡Corte! Eso porque no ensayaste, querido. No, eso es el nervio. El nervio me jugó una mala pasada. Igual te quiero decir que sos muy bueno actuando. Franco Fegan se está portando muy bien. Recién ahora empieza a hacer unos ruidos. Espectacular. Espectacular. Los sonidos. Lo que tiene difícil de ser madre es interpretar los sonidos, ¿no? Sí, bastante difícil. Para mí son todos muy parecidos, digan lo que digan, que el instinto materno para mí llora siempre por teta y no es así, por eso pesa 10 kilos. Ahí va. Pero vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo el lenguaje de los sonidos de un baby. Bueno, tenemos una obsesión en el equipo, en este equipo. ¿Está por sacarla? ¿La va a sacar? Sí, la sí. va a sacar. Bueno, la saca. Peloteta. Chico. Bueno, peloteta. No quiero ver. Ahora todos los chicos se ponen incómodos. Cada vez que Mariana Yanela pela teta, todos miran para otro lado, miran para arriba, para abajo, para los costados. Una situación... Es muy erótico. Bueno, no sé si es eso precisamente. Para mí es una situación llena de amor. Yo creo que si lo hubiéramos visto el amor teta antes no sería tan complicado, pero no se la vi. Quiero seguir en el estatus de no haberle visto la teta. Cuando se la viste ya podés vérsela de nuevo. Yo creo que ya te la conozco como si fuese la mía. Sí, pero además, si estuviéramos en Europa, esa es la frase. Claro, viejo. Bueno, no, y estábamos hablando de otro tema que era el siguiente. La compañía se caracteriza por una obsesión. La obsesión nuestra es los perfiles. Los perfiles de Twitter o los perfiles de Facebook también. Lo que nos apasiona de estos perfiles es la necesidad que tiene la gente de autodefinirse, ¿verdad? La gente necesita, para enfrentar al mundo, definirse, ya sea profesionalmente o emocionalmente, ¿no? Como necesita pertenecer a algo. Además hay una cosa de, bueno, está este espacio, algo tengo que poner. Y no hay que poner algo a veces. Y generalmente... Hay momentos que no hace falta, no momentos hace... importantes de la vida que no hay que decir nada. No hay que decir nada. Generalmente lo que sucede, paradójicamente, es que en este intentar autodefinirse, lo que hace la gente es decir exactamente lo contrario de lo que quiere. Porque... Eso era lo que iba a decir. Yo no creo absolutamente nada. Se me río por la teta. Claro. Es verdad que estoy amamantando. Pero es eso. La gente, si de repente vos ves a uno que dice, yo soy muy talentoso, ponen en el Twitter. Sí. Y mira, una persona talentosa no va a poner eso en el Twitter. Sí, o después, soy una loca bárbara, aburrida. Aburridísima sos. Y la que, la hot, que a mí... Hot. La, hot. ¿Qué es ser hot? La otra que ¿qué a mí, es decir que uno es hot? La que a mí me pone muy mal es... La palabra, esta palabra que es, soy muy canchera. No hay nada menos canchero que usar la palabra canchera y que autodefinirse como canchero. Vale, y las chicas sobre todo que dicen, soy muy conchuda. Bueno, yo tengo una lucha personal con las mujeres que muerte se autodefinen. Muerte sin resurrección para ellas. Muerte sin resurrección a todas ustedes. Mujer que se autodefine como conchuda, ¿qué te pensás, que sos viva? Pará, y el que sos pone... tonta, y el que tonta. Y el que te pone el perfil la hiedra en es. Inglés... ¿Qué te pone en inglés? No, sí. por si entra alguno de... O con una cita de una película. Y hay un adjetivo autodefinido, como la claringuilla, el autodefinido, que es tremendo, que es soñador. Claro. ¿Qué quiere decir? Palabras que cunden mucho son decir? Soñador... Bipolar. Bipolar. Ya todas me sacan bipolar del perfil, que es la palabra más quemada del 2010-2011. Qué útil este servicio público, porque puede ser voy... te está borrando ahora. Esta gente está borrando. Y Boyer tampoco. Se usa mucho... estuvimos buscando, ahora vamos a leer nuestros perfiles favoritos. Yo me di cuenta que hay ciertas... ¿cómo se puede decir? Un patrón. Ciertos patrones, no. Muletillas. Ciertas muletillas, ciertos ejercicios del lenguaje que se repiten en los perfiles. Son un poco marcas generacionales boludas también. Por ejemplo. Yo tengo uno que es típico. No me alcanzan 160 caracteres para poner. Eso es importantísimo. Un tiro ¿cómo perdiste sien? Caracteres diciendo no me acaso? La otra es que dicen mucho es, ellos van describiendo uno por uno, enumerando sus cualidades emocionales, por ejemplo, y dicen en ese orden. O si no, no necesariamente en ese orden. La usa. ¿Pero qué te pensás que estamos haciendo un ranking con tu vida? La otra que usa mucho también es. Se usa mucho la referencia a Méndez, me toco la teta, cuando dice, síganme, no los voy a defraudar. ¿Qué? Basta con ese chiste. O si no, y los que se creen que están de vuelta, que dicen, no me sigan, que no vale la pena. No me sigan, que sí los voy a defraudar. Ahora, yo creo que debe haber en el mundo Twitter, debe haber toda una cosa de gente que le escribe a gente por lo que vio en el perfil. Así que sos loca. Yo creo que sucede un poco lo contrario, que la gente que se sienta a escribir su perfil cree que mucha gente la va a leer, claro, y no claro. La lee nadie. Aparte, deben decir, con esto soy re piola. Y no. Ese momento, ¿no? En el que dicen, esto me hace quedar como un grosso. Yo considero que es un púlpito también. Dice, bueno, te doy la única oportunidad de tu vida donde vos vas a poder hablar sobre vos. Claro. Entonces dice, ¿qué hago? Pongo todo. Claro. Todo. ¿Qué deportes practico? ¿Dónde estudié? ¿Qué mina me quiero levantar? ¿Qué actor me gusta? Sí. Bueno, ¿cuál es mi cementerio? Yo quiero leer, no. Vamos a empezar a leer. Por ahí algún oyente se encuentra en esta enumeración que hicimos. Va con nombre de usuario. De perfiles que no van. Lau Carrizo. Soy testaruda, peleadora, orgullosa, impaciente, estresante, celosa, emotiva y a veces difícil de aguantar. Entre paréntesis, bipolar. Por lo menos sé quién soy y lo asumo. No lo no sabes. Te aguanto no, más. No te aguanto más. No sabes. Y además es normal. Igual normal. Soy una persona. Soy una persona normal. Después hay otra que es muy interesante porque ella en su perfil se llama Soy Ferreira. Ella decide en su perfil para definirse poner fanática a morir de Carla Peterson. Bueno, pero es chiquita. Para actriz cómica dramática argentina y de Maica Migorena, un multifacético y reconocido actor argentino. ¿A quién le estamos dando esa información? Ella quiere hacerse amigos de otros fans de Carla Peterson. Claramente. Y de Maika Milano. Claramente. Muy fuerte. Yo, a ver, sí, vos. Yo tengo una muy interesante que es @LadyMT. Sí. Que dice: Mina como cualquiera, pero diferente. Apasionada de la contemporaneidad. Pero. Hasta ahora no dijo nada. Me gusta el presente, es buena. Es fan del presente, boludo. Digamos que esa es buena, lo de la contemporaneidad me gusta. Apasionada de la contemporaneidad y del diseño mutuo y personal. Muy esquizofrénica. Sí, estamos de acuerdo. Claramente. @ Dayana Morel. Para, yo tengo una muy importante porque esta se define a partir de algo que todavía no es. Dice, estudiante de fotografía, futura, en 3 meses... estudiante de relaciones públicas. O sea, todavía no estudió, pero ella ya se define a partir de eso. Sí. Es como que yo ponga mi perfil de guionista de televisión. O madre. No trabaja de eso. Bueno, pero. Futura. Pero futura. Madre. No, pero futura estudiante ya es el colmo, ¿eh? Estudiante, ni siquiera. Como ni siquiera fuiste a la escuela. Esta persona es, a ver cómo se llama, Lu Doncella. Una mentirosa, una persona que se miente a sí misma con cosas que bueno, no es. Bueno, guarda también con, no solamente los perfiles, sino con lo que la gente pone cuando el nombre está tomado. Oh. Entonces mandan doncella, darky. No, sí. Heavy, hot. Fede. Tengo uno de mi colección personal que yo lamentablemente les borraba a los users cuando los compartía con ustedes. Claro, porque esto, quiero contar que nosotros durante la semana nos mandamos perfiles de gente que nos hace gracia por mail. Es nuestra manera de divertirnos. Un novio bárbaro. Somos laburantes. Podríamos poner eso en nuestros perfiles. Nos mandamos perfiles con mis amigos leccionistas. Unos vivos bárbaros. Bueno, tengo este que lamentablemente perdimos el usuario para no molestarla ahora. Sí. La salvamos de eso, que es el siguiente. Negri de Baires Cap. Arranco así. 17 años. Después viene un emotichotón con el signo pesos. Que no sé bien. ¿Vieron con el signo pesos? Que no sabe si está medio borracho. Re mimosa se iba a la mierda. Abre paréntesis. Porteña pero no ejerzo con ese. O sea, ¿dónde vive, no? No me río con jeje. No estoy tan del orto. Soy feminista. A veces sorry. Parece tu teatro. Bueno, yo tengo uno que es muy parecido. Es una gramática psicótica. Yo no sé si es una persona por ahí que tiene un fuerte problema de dislexia y no lo sabe, pero nos dice Maximiliano Omar: soy de la ciudad de Posadas, Misiones, Argentina. Quiero conocer una personas, mujeres y hombres, para una amistades y las mujeres algo más. Perfecto, excelente. Bien. Yo lo quiero conocer. Excelente. No sé ustedes. Yo. Este es el esquizofrénico. Mira cómo te retruco. @ Facuale. Indie, 50%. 10% moviegoers. Gente con los films. Moviegoers, sí. 10% musician. And the other 30% left, I keep it ¿qué? For other addictions. Ah, es como, esto lo dijo en inglés todo. My only weakness is, well. Mi única debilidad es, bueno. Bueno, ninguna. 99% goma. 100%. Otra, Giselita Loquita, mujer absolutamente loca, pero de esas locas lindas. Idealista hasta la utopía. Amante del cine y de algún que otro hombre. Sabinera a morir. ¿Cómo aparece Sabina en los perfiles? Usuaria de frustrada de tweet. De tweet. No de Twitter. No, de tweet. ¿Te acuerdas cuando Campa le decía Tweety? Tweety. Bueno, tengo una muy linda. Soy argentino, amante del teatro, los viajes, platicar, tomar algo por algún bar, disfrutar de un día debajo del sol y una buena comida entre amigos. Darío Bue, que se la come 3D. Pero, sí, está muy solo. Sanitario. Hay algo que es, todo lo que le gusta a este hombre, nos gusta a todos. O sea, no sé si es muy obvio aclarar, me gusta viajar, me gusta hablar, me gustan los amigos. Sí, no, es que está solo, no le comentó eso a nadie todavía. Y acá, sí, adelante. La amiga Batzán de Mar del Plata. Sí. Nos mandó un perfil y dice, léanlo, por favor. Dice, este es mi lado B. Me gusta ver series por Inet, coma, como son. Plul. ¿Qué estás leyendo, coma, Gabo? LW, etc. Aquí sí estoy. Gabo, no es radial lo que estás haciendo. Fuera de por favor. Está cayendo el programa en este instante, gracias. Sí, el que me atendió. Maru Bastán, yo te quiero mucho, pero nos cagaste la vida un poquito. Tengo uno, ¿eh? Sí. Mi porcentaje de fobias y adicciones es parejo. Amo mi 1.53 MTS, metros. Amo y odio Misteria, pero sobre todo odio los chongos y escribir en estas mierdas. Sí, pero rimó al final. Segunda, sí. Va, tenemos unos llamados telefónicos, vamos a escucharlos. Hola, al padre de Campa le diría después de que pregunte, si no supieras la respuesta, no le estarías preguntando. Muy bien, si no supieras la respuesta, no le estarías preguntando. Perfecto. ¿Quién dijo eso? Muchas no gracias. Dijo el nombre, bueno, gracias por llamar. Vale, genial tu programa, te mandan cada uno a ser recopado. ¿Qué dijo? Quisiéramos saber el perfil de Twitter de esa chica que se mandan cada una. ¿Qué dijo al final? Se mandan cada una. Ay, cada una. Nos mandamos cada una. Bueno, muchas gracias por llamar. Bueno, tengo otro perfil de Twitter, The Twitter, que dice así. En el avatar, que el avatar es la imagen que uno elige, ¿no? Para su Twitter, estaba Kate Moss. Entonces, ustedes imagínense que de avatar está Kate Moss. Esto es como que estamos en casa, ¿no? Con el niño suena como en casa. El niño come y caga a la vez. Ahí va, se va a cambiar de teta. Atención, pasamos a la teta número 2. Y este avatar con Kate Moss dice, soy mujer, argentina y peronista. No me da Kate Moss peronista. No me da. Ya ahí, tengo 30 años, algún talento y muchos problemitas. Sí. Cambié el blog por Twitter y me cago en los 740 putos caracteres. El tema de los 140 caracteres. Qué raro que no entrara nadie en su blog, ¿no? Es muy raro. Dice, a ver, sí. ¿Tenemos otro? Mujer, no, este ya lo dije. Me miento y me lo creo. Amo los puertos, odio las despedidas. Soy capaz de todo por nada. Hablo en silencio porque es más verdadero. Hermoso círculo vicioso. Oh. La solemnidad. La solemnidad es algo que me pega muy mal. Porque estas mujeres escriben estas cosas y ellas piensan que son el amor encarnado en un ser humano. Ellas se creen que son el amor. Chicas, basta. Díganme otro. ¿Okay? Y ojo que el perfil devela la edad, ¿eh? A ver, ¿para soy por dueña qué? De porque cada parte de mi ser, de cada pensamiento, de cada una de mis fantasías, de todos mis triunfos, mis miedos, mis acciones y mis decisiones. 35. Acá hay una muy importante que me gusta mucho, porque lo que ella hace, espera que la encuentro, es explicar el Twitter. Ella explica el Twitter, dice, a ver, ¿por qué no lo encuentro? Qué boluda. Pero ella dice, lo que yo hago es seguir a los que dicen cosas interesantes y retuitear cosas graciosas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Es la función de Twitter que la pusiste en el perfil. Perfecto. Bárbaro. Como entendió, bien, entendió. Escucha, arroba Lean Riquelme. Simple cordobés, abro paréntesis, sin tonada, cierro paréntesis. Enamorado, abro paréntesis, del Fernet, cierro paréntesis. Uy, pero con el paréntesis. Pelea por sobrevivir, abro paréntesis, desde 1986, cierro paréntesis. Comunicador social, abro paréntesis. Pero, no. Eso dice el título, cierro paréntesis. El peor del curso, abro paréntesis, eso dicen, cierro paréntesis. Perfecto. Creo que en las calles debería haber música constantemente, no, como si las nubes fueran unos parlantes gigantes, así como en las películas. Ese me gusta. Ganó. A ese lo sigo, no tenemos el lo pasé yo, ese te lo pasé yo. Arroba Pacini, me parece muy bien. Una vez mi madre dijo, estábamos tomando un café en una confitería, y mi madre le manda un saludo que está escuchando. Mi madre dijo, un día el mundo va a estar preparado para que podamos bailar en cualquier momento. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Como que ella quería pararse a bailar en la confitería con la música que estaba de fondo. Bueno, mi vieja también está para un perfil de Twitter importante. Acá, otra. Esta es la que les decía de la canchera. Mujer canchera de 28 años. Fíjate vos que mujer canchera de 28 años parece que lo está escribiendo una persona de 45. Eso, fíjate eso vos, es lo que digo. Le tiene 28. Dice, mujer canchera de 28 años, felizmente casada. Cuando uno aclara felizmente casada, está frustradísima. Tan canchera no soy. Es raro. Linda fría, lindos amigos, dueña del rock más lindo del mundo. Digo, le falta un vino, ¿eh? Le falta un problema con los... No, y sinónimos, mucho lindo me estás poniendo, mucho lindo. Dueña del rock más lindo del mundo, besos, queridos, síganme. No los voy a defraudar. El chiste pavo que se repite una y otra vez. Una cosa que, una cosa que se repite mucho también es esto. Lo sabemos. Un señor sacado, perfecto. Una que se repite mucho es gente que pone cosas como, por ejemplo, quisiera entender Twitter. Mucho. Ese es el primer tweet de todos. El primer tweet de todos. Ay, no sé qué hago acá, es el primer tweet de todos. No sé cómo funciona esto. Tengo una muy linda. Paso del relajo absoluto a no poder parar con lo que me propongo. quizás la bipolaridad reside en mí. Otra vez el tema de la una bipolaridad. Una bala en el cerebro. Una bala en el cerebro. Residir en ti. ¿Sabes? A mí lo que me parece bello es el momento en el que empiezan a escribir y dicen: yo soy esto. Yo soy emocional, sí. Yo soy sensible, sí. Yo soy gracioso, yo soy músico. Yo soy administrador de empresa, sí. Y lo van poniendo, ¿no? Hasta que se dan cuenta que no tienen nada que poner y ponen esa boludez. Yo quiero saltar de red social porque tengo un perfil de FB que no va. A ver. Que es de... lamentablemente me acosa con publicidad. Sí. Es un diputado del PRO de la ciudad. Ya arrancamos bien. Sí. Él nació en el 80. Es el diputado más joven del recinto, según se define. Dice que ante todo soy un ciudadano que dedica parte de su vida a la política. Sueño con un país que defienda la libertad como ningún otro, donde el esfuerzo y la superación personal sean la receta para progresar. Hasta ahí estamos más o menos dentro de la boludez que puede decir cualquier diputado. Pero lo importante es cuando elige sus libros favoritos. Ah, los libros, a ver. Es tremendo. Acabo de leer dos biografías de A. Lincoln muy buenas, sin punto. De Lincoln. Dos. Claro, de Abraham Lincoln. Leíste dos. O sea, en el verano clavaste dos biografías de Abraham Lincoln y comparaste. Sí. Una de Emil Ludwig y la otra de Domingo Faustino Sarmiento. Cuatro biografías. La primera de estilo romántico. La segunda realista como su autor. Cosa medio de crítica literaria. No se entiende. Pero además Sarmiento podría haber sido otra cosa que no fuera realista en su momento. De todas maneras. Está bien. Aparte puede ser como medio realista del rey. Literatura realista. Raro. Mal asesorado. Sí, ¿vieron la gente esa que de repente tuitea tu nombre de usuario? ¿Cómo? Sin nada. Nada, de repente un mention tuyo que dice arroba Male Pichot. Perfecto. Acá pregunta a Levito. Pregunta: ¿qué onda con las que no tenemos absolutamente nada en el perfil? Bien. Bien. Es una buena medida. Yo no tengo nada en el perfil. Porque yo, en el momento en que te definís, dejás de ser eso que te estás definiendo. Primero y principal. Segundo. Y por ahí cambiás, mañana cambiás. Si el mío dice actor. El tuyo dice actor. Me la seca un toque. ¿Y el mío? Pero no está mal. No está. ¿Vos qué decís, Fede? A mí no me parece que esté del todo mal. Dice actor. Me da un poco raro. No, ¿vos qué decís, Fede? Pues el Campa, no, Campa se considera actor y está encarnado en actor. Y ayer. Campa es muy actor, digamos, creo que sepan todos. Lo que pasó ayer con el padre. Es el cliché del actor. Lo que le pasó ayer arriba del escenario. Es muy actor. Lo ¿no? atornilló al escenario para siempre. Para siempre. Sí, le dio la vuelta. No me puedo dedicar a otra cosa. Ya está. Te autocondenas. Lo que sí me molesta mucho, y esto me la estoy jugando, porque tengo muchas amigas que tienen esto escrito en sus perfiles, muchas enemigas también, actriz argentina. ¿Por qué la nacionalidad? Es medio Tita Merelo eso. Es medio Tita Merelo, es demasiado nacionalista. No me lo Tita Merelo. Te van a venir a buscar de Colombia. Sí, actriz argentina me molesta mucho, prefiero actriz sola. Acá nos dice arroba mbigb, lean el de Nicolás Vázquez y el de Walter Queijeiro. Queremos rápidamente. O el de Walter Queijeiro me gustaría mucho. Sí. Walter Queijeiro y Recondo son dos seres con los que me encantaría tener conversaciones larguísimas del orden de... De lo moral. De lo moral. Che, yo vi gente que pone el celular en el perfil. Ojo con eso. Eso es lo que se define como cualca. Acá está, Queijeiro. Walter Mario Queijeiro. Qué bronca me das, Queijeiro. Periodista argentino. Es argentina, mando por ese lado. Siempre. Fútbol para todos. Bien de facho, bien de facho. Mirá esta, ¿eh? Y con esta. El Twitter es mi programa de radio escrito. Eso es un goma. Realmente, Franco Fegan, abro todos los bloques de esta manera, pero me impresiona lo bien que se porta el pibe. ¿Cómo sería el perfil de Franco Fegan en Twitter? Pequeño. Todavía no soy un ser humano. Pequeño. Bueno, el programa está llegando a su fin. ¿Alguien se quedó con las ganas de leer algún perfil? No. Quiero agradecerles muchísimo por haber venido. Gente que veo todo. Los santos. Todos los fucking días, pero que... por ejemplo, Ezequiel Campa, que vive en la Loma de los Ojete, dijo, me voy a... Yo te voy al programa. Te hago unos chistes. Ezequiel Campa, muchas gracias por venir. ¿Quién te viste, Ezequiel Campa? ¿Dónde se te puede ver? ¿Dónde se te puede ver, Ezequiel Campa? En la concha de tu madre. Bien, precisamos en el Belma. Entiqueté las entradas. Yo quiero, por favor... Perfecto. No quiere chivo. Está bien, Franco Fegan, no chiviamos más. Lo que yo digo es, me encantaría que en el Martín Fierro, cuando le pregunten a una mina, ¿quién te viste? La respuesta sea, tu vieja. ¿Cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo? Yo lo cuando voy a hacer. Aparezca una marca. El día que yo llegue al Martín Fierro, juro que me caiga muerta, que si yo llevo el Martín Fierro voy a decir, ¿quién te viste? Tu vieja, lo juro. Sería bueno armar una marca que sea tu vieja. Está, claro. La, bueno, la marca de ropa de Male Pichot se llama Tu Vieja. Tu Vieja en tanga. Federico Novik. Muchas gracias a vos, Malena. Muchas, como todas ¿cómo las jornadas. La pasaste? ¿Bien? Muy bien, sí, creo que hoy hicimos un programa de radio. Eso creo. Y gente seria estuvo trabajando, estuvo Ivana Sherman en producción. Ivana Sherman, quiero agradecerte un montón. Espero que vuelvas. Espero que vuelvas, te necesitamos. La polaca siempre en los controles. Che, al final es poco una hora, che. Che. ¿Gano? No, bueno. ¿No? Sí, sí. Cuando terminan las reuniones siempre hay alguno que tira, ¿por qué no nos vemos todos los jueves? Claro. ¿Qué vemos? Ya quedamos, ya quedamos. Y es muy difícil decir que no. Porque... Qué bien que la pasamos. No la pasamos tan bien de repente, ¿no? Pero estás de repente... muy solo, que es distinto. No, y después lo que claro, pasa, no. Después lo que pasa es que el jueves que viene, no. No sucede. Y por ahí hay uno que está intentando que suceda y no sabemos cómo decirle que no. O por ahí lo logras, lo logran juntos y es un fiasco. Y ya no es lo mismo. Y ya no. Y la otra es fin de reunión, es cuando ya está todo el mundo yéndose, sobre todo cuando es en la casa uno, y uno dice, ¿por qué no te haces unos mates? ¡Oh! ¡Qué yunque! Dos horas más por lo menos. ¡Qué yunque! No, el dueño de casa se quiere matar. Quiero decir qué públicamente yunque. Que a mí no me gustan las cenitas y nunca me van a gustar, no importa la edad. Las cenitas... Las dinner parties, las cenitas. La gente que se junta a comer y a tomar vino hasta altas horas. Es un embole si es en plan pareja, pero si es entre amigos, sí. No, depende de la gente, depende del... No termino el programa. Tiene que ver con el vino. Tiene que ver con que te gusta el vino. A mí no me gusta mucho el vino, ese es el problema. Eso es importantísimo. Me encontré cenando con vino el otro día. Me recibí de adulto. Bien, madre. El vino es el lubricante social. Mirá qué lindo lo que decís. El alcohol. Mirá qué lindo lo que decís. Pero sobre todo encarnado en el vino, que es lo que. Por lo menos en nuestro país. Cada país tiene su cultura. Ya se siente posición. Mariana Yanela, te agradezco mucho que hayas venido. Gracias, Mariana. Muy bien. Ahora, quiero. Esto es la pregunta de. Algún día te preguntaré sobre tu dramaturgia, sobre todo ese tema del teatro. Ahora sos madre. Ahora sos madre nada más. Ahora es un apéndice tuyo el pibe, lo estás para de acá para allá con el pibe. Sí, sí, leí un artículo de una tribu que es lo más. Es lo más, así que hay que colgarlos. Y... ¿Estás poniendo en práctica tribales? Sí, y no darle feo, bola al pibe. No es preguntarle al pibe lo que quiere, que el pibe se sume a tu vida social y aprenda ahí. Muy bien, me encanta. Y hay como un monito ahí. Como además, monito. Viste que también pasa esa cosa del niño que lo crían solamente en el departamento y de repente sociabiliza y se pone a llorar. O claro, sea, no, o este se esconde atrás de la madre. Este va a ser un campeón. Este es un campeón porque estuvo acá una hora y no lloró nunca, ¿eh? Un capo. Bueno, agradezco a Gabriel Grosval también, que hoy formó parte de la mesa, siempre está en la producción y hoy dijo, voy a hablar. Un placer, muchas gracias por invitarme. Sabes que te voy a dar una tarea por el hogar, la listita de cosas de lo que los productores tienen que saber, que me encantaría que des clases de producción al aire. ¿Qué te parece? Cómo no, encantado.